estamos ante una situación de persecución gremial. Nosotros nos estamos organizando gremialmente hace muchísimos años, y bueno, la patronal de los Olmos, del Grupo Olmos, pretende con un cambio de razón social excluir a los delegados de un cambio de redacción, en los cuales nos vemos afectados tanto los trabajadores de Crónica como los de BAE. Mira, hace aproximadamente un mes que estamos con este conflicto. Empezó primero en Crónica, frente a un corte de luz. Con la excusa de un corte de luz pasaron a un sector a darle la redacción y nos obligaron a firmar un cambio de razón social. Al otro día, bueno, no estaba convocada un 40% de los trabajadores de Crónica. Y simultáneamente pasó en BAE, digamos, en un mismo sentido. Un grupo de gente convocada y otro grupo no, obviamente excluidas las comisiones internas. Claro, la idea es, ahorrar en fuentes de trabajo, digamos, el fin último. Hoy por hoy consiste, digamos, el plan es que los trabajadores entran a trabajar a un grupo de medios y no importa para qué medio trabajan, o sea, uno no se entera dónde va a salir publicada su nota, para qué lugar diagrama, y en el futuro eso hace que si mucha más gente trabaja para diferentes productos, bueno, hay una sobra de trabajadores, posibles despidos. Esto es lo que queremos advertir, como futuro plan de todas las patronales de los medios. Seguro, pero además yo te digo, esto es una flexibilización laboral, una multiplicidad de tareas, la única manera que lo pueden implementar, dada la organización, es sacándose de encima las comisiones internas que, mira, en Crónica tiene 45 años. O sea, en la dictadura Crónica tenía comisión interna, para que te des una idea. En BAE tiene 15 años, el año pasado conquistamos la organización gremial en Clarín, que tuvo un suceso similar en el año 2000, despidiendo a toda su comisión interna y a 100 trabajadores. Bueno, esto lo están haciendo ahora, en el 2014, el Grupo Olmos, que obviamente, como sabemos, es un grupo oficial ligado al gobierno. Ellos son gerenciadores de la obra social de Antonio Caló, y bueno, reciben una pauta oficial importante. Entonces esto es lo que se está haciendo con los recursos de todos. Sí, mira, un grupo de delegados de otros gremios que pertenecen a la Naranja de Prensa estaban afichando por la zona de Palermo un afiche que explicaba el conflicto. Y apareció una patota que ellos identificaron como los que, están como seguridad, entre comillas, los patodicas que están en la puerta tanto de la nueva redacción como, bueno, en Crónica, siempre estuvieron. En el 2005 quebraron una asamblea, entraron y a los golpes, dejando internados a varios compañeros, esa es la metodología que ellos tuvieron en el 2005, y bueno, nosotros vemos una continuidad, porque frente a, nosotros como trabajadores de prensa tenemos muchas veces la dificultad de salir en los medios, uno sale a sacar afiches o a conocer su conflicto como puede, y bueno, parece que molesta y hace que, se tenga este veto. Nosotros lo denunciamos en el Ministerio de Trabajo, porque no se puede trabajar, están los agentes de seguridad que cuida la propiedad privada de la patronal, de la empresa, sino que viene a distraer a los trabajadores, a hacer inteligencia, a amedrentarlos para que no se organicen gremialmente. Entonces, frente al temor también quieren romper con la organización. Pero frente a tamaño conflicto, nosotros pensábamos, esperábamos que el Ministerio de Trabajo tenga un fallo a favor por todas las denuncias que nosotros presentamos, y hasta ahora, eso no pasó. Así que llamamos también la atención del Ministerio de Trabajo, que tiene que tomar cartas en el asunto, ponerse a disposición de los trabajadores en este conflicto, que es un conflicto para todos los trabajadores de prensa y todos los trabajadores en general, porque es un derecho inalienable la organización sindical de los trabajadores. Ahora tenemos una audiencia del Ministerio de Trabajo, esperemos que con novedades positivas. Les agradecemos mucho por llamar y por estar atrás del conflicto.